a erfolta la stu, i messo venava il sol con ciuli diantelù. A ier sonavan mas las notas del amor y la felicidad. A tientas te busqué, a gritos te llamé y él correspondió. Ayer y siempre ayer luchaba por poder tu alma comprender. Pero el sol, ese tímido sol, se burlaba de mí. Dulce amor sin contornos, ni voz sin principio ni fin. ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo sin ti? Ayer en tu lugar la fría soledad dormía junto a mí. Con su fidelidad no me bastaba ya, pensaba tanto en ti. Con la imaginación te dibujaba yo según un ideal. A veces tan real que te podía ver, que te podía tocar. Ayer y solo ayer te quise de verdad con todo mi querer. Pero el sol, ese tímido sol, se burlaba de mí. Dulce amor sin contornos, ni voz sin principio ni fin. ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo sin ti?